y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música presentamos al señor Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Juan Carlos, muy buen día. Buen día, Roberto. ¿Cómo están todas? Todas y todos, y todos, todas y todos. Bien, muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, mira, con este recrudecimiento de la pandemia y la necesidad de tomar decisiones importantes, emergieron las diferencias entre el Poder Ejecutivo, el presidente Fernández, que subió su tono, el PRO, Cambiemos, bueno, y nuestro jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo este tema de las discrepancias y los acuerdos, creo que es un tema que hay que tratar de dilucidar todo lo que se pueda. Inclusive está eso que yo creo que es un mito de los halcones y las palomas del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo pronto creo que hay que decir que aquella imagen del presidente de la Nación a inicio de la pandemia con Kicillof a un costado y Rodríguez Larreta del otro, que bueno, tenía un afán de unir todo lo posible para enfrentar al virus, creo que ya es historia del pasado, porque ahora lo cierto es que hubo un hecho determinante, que es el famoso documento de Juntos por el Cambio y del PRO, en el que el gobierno se alineó con su jefe político, Mauricio Macri, con la presidenta de su partido, Bullrich, con María Eugenia Vidal, con Pichetto, y todos salieron públicamente a rechazar toda medida que tome el gobierno nacional de carácter restrictivo en defensa de la salud y la vida de la población, teniendo en cuenta que hay un avance brutal en la segunda ola de contagios y muertes. Ahora bien, como lo nuestro es la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, si bien aceptó que no puede oponerse a un decreto presidencial, previamente había firmado esa papeleta que hace responsable al gobierno nacional del fracaso de las políticas contra la pandemia. Y yo quiero decir francamente que aquí hay una maniobra clarísima y explícita. Boicotear toda la acción del gobierno nacional, lo que Bullrich denomina resistir, y luego echarle la culpa de enfermos y muertos al gobierno nacional, Alberto Fernández y Cristina Fernández. O sea, yo creo que se trata de una maniobra política primitiva, desprovista de toda responsabilidad frente a la tragedia social de la pandemia, y que en realidad solo busca atacar al gobierno para desgastarlo en términos políticos y electorales. Y me adelanto a decir que puede parecer un tanto increíble y exagerado por su crueldad y por su inmoralidad, pero en realidad el manifiesto los condena porque es explícito. Y reitero, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, actuó una vez más privilegiando su fidelidad a su mentor y jefe, Mauricio Macri, y a su partido, el PRO. A pesar de que es básico, de que es el jefe de gobierno de la ciudad y que debe proteger a los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas, pero quedó subordinado al espíritu político partidario que impusieron en el documento Macri y Bullrich. Bueno, cierto que ahora viene la segunda fase, ¿no? Después de todo ese, de toda esa actitud política, que es la fase del marketing, en el que todo lo disfrazan, todo lo edulcoran con el apoyo explícito de los grandes medios y el rarísimo silencio, como dijimos otras veces, de otros medios que son opositores, pero que en el caso de Rodríguez Larreta callan. De cualquier manera, en este tema del marketing, yo creo que hay un pero, ¿no? Porque el cuadro es tan crudo y dramático como asumió abiertamente Kicillof, que entonces va a ser muy difícil ocultar con marketing y cara sonriente la verdad. Es interesante este contrapunto entre Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Kicillof dijo, no es una ola, es un tsunami. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? Se encendieron las alarmas. Obviamente son dos expresiones totalmente antagónicas, porque uno le coloca la dramaticidad propia de la verdad y el otro lo que hace es edulcorar esa verdad, porque solo dice que se encendieron alarmas. Y nada puede cambiar, yo quiero recordar, una decisión previa de Rodríguez Larreta y su ministro de Salud de recortar el presupuesto de nuestra ciudad de salud en el 2021, el desborde y la desorganización en los vacunatorios para los adultos mayores, e incluso yo no me voy a olvidar del cierre del Hospital Español en plena pandemia por una disputa circunstancial con la presidenta del PAMI. Francamente, es un hecho tristemente memorable. En definitiva, yo creo que resulta inaceptable que en plena vacunación, que es un momento crítico para protegerse, se pondere que el gobierno fracasó en un sentido general, dando la sensación de fracaso, sin importar que lo que se hace es agregar incertidumbre y angustia, porque si fracasó todo en un sentido general y estamos en medio de un ataque furioso de la pandemia que pone en peligro nuestras vidas, entonces está claro que lo que están haciendo es generar una situación de incertidumbre y angustia. Por eso redondeo, creo que eso de halcones y palomas es un mito, y creo que el documento del PRO desnuda cuál es la actitud de todos ellos, los dirigentes del PRO, y muy particularmente de Horacio Rodríguez Larreta, que es nuestro jefe de gobierno. Impecable, Juan Carlos. Gracias por tu análisis en relación a esto. Vos los conoces bien a Horacio Rodríguez Larreta, el PRO de la capital también. Me parece que lo de halcones y palomas, me parece que las palomas son el alimento de los halcones, ¿no? Pero en este caso, yo creo que ya no quedan demasiadas en ese espacio, sí, político. Yo ¿no? francamente creo que son todos halcones, y para decirlo en términos políticos, yo creo que el PRO es una fuerza que se desplaza hacia la ultraderecha, con componentes de derecha y componentes muy agresivos de carácter irracional. Y que todo lo que les queda, no tienen propuestas, no tienen ideas, no tienen plan, no tienen ideas parlamentarias ni iniciativas, entonces es esto del odio y la irracionalidad, que tampoco hay que subestimarlo, porque el tema del odio y la irracionalidad en otros momentos de la historia, en muchos otros lugares del mundo, tuvieron un plafón frente a situaciones dramáticas y de crisis, y yo diría orgánicas e integrales, en la que la sociedad está muy afectada, muy dolorida, con grandes carencias. Entonces ese es un discurso peligrosísimo, ¿no? Juan Carlos, un fuerte abrazo, te escucho mañana en la escudería. Bueno, fenómeno, hasta mañana, saludos a toda y todos. Qué grande, Juan Carlos Junio, un porteño de ley.